estás mejor que un átomo de y ni siquiera vi tu ombligo. Tu camel toy no está en el rollo. Es necesario estar contigo. Me dicen todas mis neuronas, si no la ves pronto se escapa. Después meditas, reflexionas y me cago a ti como una lapa. Y es que no quiero seguir. Solo un disparate, quiero estar cerca de ti y darte mi chocolate. Ya no más tiempo disperso, siempre cambia. Yo soy león de mi leona. Es que no quiero seguirme siendo solo un disparate. Quiero estar cerca de ti y darte mi chocolate. Ya no más tiempo disperso, no te paro. Siempre cambian.